cachumbambé, con ritmo cumbachero. Cachumbambé, cachumbambé, para bailar. Cachumbambé, alegre y bullanguero. Cachumbambé, cachumbambé, sensacional. Quiero contar lo que se siente al bailar así, con sabrosura y con ritmo de cachumbambé. Todo mi cuerpo lo siento balancearse así, con este ritmo que acelera el corazón. Si me acompañan verán qué lindo es bailar, cachumbambam, cachumbambé, para bailar, ¿qué tal? Bailando así los problemas tendrás que olvidar, porque tu alma llena de felicidad. Cachumbambé, con ritmo cumbachero, cachumbambé, cachumbambé, para bailar. Cachumbambé, alegre bullanguero, cachumbambé, cachumbambé, sensacional.